Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Giri y el gato lector. Este cuento va dedicado a Giri Flores, de 6 años, que es de Jalapa, Veracruz, México. También a Pablo Andrés García, de Guatemala. A Ana Sofía, de 6 años, de Ibagué, Colombia. Paula Isabela Barcenas, de 10 años. André Mateo Barcelas, de 6, y Xuetlán Larisa, de 7 meses. Este cuento es para ustedes. Había una vez, en un tranquilo pueblo llamado Librolandia, una niña curiosa y risueña llamada Giri. Aunque solo tenía 3 años, Giri amaba los cuentos y las historias emocionantes. Un día soleado, mientras Giri paseaba por el parque, se encontró con un gato muy especial llamado Leo, que llevaba unos lentes de lectura y un pequeño libro en la pata. Giri, ¿quieres escuchar una historia maravillosa? Preguntó Leo, el gato lector. Sí, por favor, dijo Giri con los ojos brillantes de emoción. Entonces, Leo abrió su libro y comenzó a contar una historia emocionante sobre animales aventureros y sus viajes por el mundo. Mientras escuchaba, Giri se imaginaba explorando la selva con monos, nadando con delfines y volando con las aves. Después de terminar la historia, Giri le preguntó a Leo cómo sabía tantas historias maravillosas. Leo sonrió y dijo, «Soy el gato lector y mi misión es ayudar a los niños a encontrar los mejores cuentos infantiles. ¿Quieres venir conmigo a la biblioteca de aventuras? Allí encontraremos los cuentos más increíbles que puedas imaginar». Emocionada, Giri asintió con la cabeza y siguió a Leo hacia la biblioteca de aventuras. Al llegar, se encontraron con una estantería llena de libros brillantes y coloridos. ¡Wow! ¡Qué asombroso!, exclamó Giri. Leo le mostró a Giri cómo usar una pequeña linterna para buscar los libros. Juntos exploraron las estanterías y encontraron cuentos sobre exploradores valientes, animales intrépidos y amistades inolvidables. Cada libro que encontraban tenían páginas llenas de ilustraciones encantadoras y personajes fascinantes. Mientras exploraban, Giri se encontró con otros niños del pueblo que también estaban buscando cuentos. Juntos compartieron risas y aventuras mientras leían cuentos emocionantes. Después de un rato, Giri y los demás niños se sentaron en una acogedora esquina de la biblioteca, donde Leo les contó otra historia emocionante sobre un grupo de amigos que se ayudaban mutuamente en situaciones difíciles. Al finalizar la historia, todos los niños aplaudieron emocionados. Agradecieron a Leo por compartir esa increíble aventura. Giri abrazó a Leo y le dijo, «Gracias por ayudarnos a encontrar los mejores cuentos. Eres el mejor gato lector del mundo». Leo sonrió y respondió, «Recuerden, siempre hay nuevas aventuras esperando a ser descubiertas en los libros. Nunca dejen de leer y explorar». Y así, Giri y sus amigos pasaron muchos días felices, explorando la biblioteca de las aventuras, descubriendo mundos emocionantes y creciendo con cada historia que leían. Y todo esto fue posible gracias al increíble gato lector Leo, quien siempre estaba allí para guiarlos hacia las mejores aventuras inimaginables. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en Instagram como Cuentos Infantiles -AE. O puedes apoyar nuestro proyecto desde la página patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!